piensa, Fernando no se movió. Pero Jaime en ese instante a Rosalinda nombró, y como era de esperarse, ella con Jaime bailó. Tragedia.